Quiere que yo sacie tu instinto, dispara su bala como de ficción. En boca al Philly con su big big pump. Me siento en la nube si tiene el lollipop. Bella Kiri, sigo amándote. Como loco sigo amándote. Vivo imaginando que si muero, muero dándote. Y si duermo sueño dándote. Si hizo brujería, ¿cuál hechizo me tiró? Vaya que se muero. Ese B intentó perderse pero no me superó. Ella no lo superó y juro que por esa forma de quiero mirarte para recordarte que lo nuestro nunca terminó. Tú dime cómo lograste enamorarme así tan rápido. No sé, yo no me explico, pero repetirlo quiero. Yo sabemos que no reproche y esto me puso romántico. Mami top ten, fresa cuando por ahí la ven. Bellaquita con style que la miren. Que pase por ella en el video. Si no tengo en el foco, concentrado estoy como Adderall. Te mueves más lento si te toco yo. Si bajo a tu zona dominar. Hey, hey, hey. Safari, saca la Wii, mami. Prende el batín pa' mí. Yo quiero un chin, dámelo, dámelo así. Como tú sabes hacerlo. Me tenés odio al amante, odio que te vaya por. Ay, Akiri, sigo amándote. Como un loco sigo amándote, baby, imaginando que si muero, muero dándote. Y si duermo sueño atándote. Si me hizo brujería, ¿cuál hechizo me tiró? Vaya que se muero. Ese fin intentó perderse pero no me superó. Ella no lo superó y juro que por esa forma de bailar tampoco yo. Cángela, cángela, cángela, cángela, cángela, me pedían la. Cángela, cángela, cángela, cángela, cángela, me pedían la. Que bella que era, tú estás loca. Aún no quería baby, por eso me abrió la boca. Ella me sonríe, ya sabe lo que le toca. Esos ojitos dicen que le agarré su nalgota. Mamá, son mamá, mamá, mamá, son. Cángela, cángela, cángela, cángela, cángela. Candela me pedían la. Candela, candela, candela, candela, candela me pedían la cama.